El último podcast de TP no habría sido posible sin el apoyo de las siguientes empresas del pasado. Editorial Juventud. Federación de Estudiantes Secundarios, circa 1983. Fundación Mario Weinfeld para la Polarización Permanente. Y nuestro generoso auspiciante europeo, Motos Vespa. Que hoy en día el interés llama de la gente no es ver que la guerra fría tiene ya en ascuas a Medio Oriente las quinielas de millones o esa bombita que el mundo acecha, es ver como a los tetones asusta Pili con una vespa, es ver como a los tetones asusta Pili con una vespa. La vespa, la vespa, por la Gran Vía yo me paseo. La vespa, la vespa, y con el aire yo me codeo. La vespa, la vespa, y la guapa que lleva detrás, hay que ver con la guapa y la vespa, qué contento que tú te pondrás. Hay que ver con la guapa y la vespa, qué contento que tú te pondrás. De noche y día sueñan con verse montada en moto y nada le importaría ver en la prensa su linda foto. La hija de Celedonio con una moto feliz sería y dicen que hasta su novio por una vespa lo cambiaría. Y dicen que hasta su novio por una vespa lo cambiaría. La vespa, la vespa, por la Gran Vía yo me paseo. La vespa, la vespa, y con el aire yo me codeo. La vespa, la vespa, y la guapa que lleva detrás, hay que ver con la guapa y la vespa, qué contento que tú te pondrás. Hay que ver con la guapa y la vespa, qué contento que tú te pondrás. Yo me paseo. La vespa, la vespa, y con el aire yo me codeo. La vespa, la vespa, y la guapa que lleva detrás, hay que ver con la guapa y la vespa, qué contento que tú te pondrás. Hay que ver con la guapa y la vespa, qué contento que tú te pondrás. Qué contento que tú te pondrás. Qué contento que tú te pondrás. Qué contento que tú te pondrás. Bueno, listo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hola, señor Quintín. Hola. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Ya le cuento. Vamos. Vamos, perdón. Dígame algo. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí, está. Ahí estamos bien. Pensé que iba a charlar. ¿Cómo anda? Como el orto. No. Bueno, no como el orto. Vi la cara. Tampoco se salió. Ahora me está bien. Se escucha bien. Take me to a big park. Take me to the zoo. I want a bowl of cold milk. A different point of view. Let's have a bite of raw meat. Some silent for a day. Let's decorate a traitor. We made it out of clay. I need a slice of your pie. We don't have very long. Let's make a day that's perfect, when nothing can go wrong. I want to take you dancing, I want to see your show. My favorite side of people, I know a shot to go. Thank you. sé si él dice que va a hacer una cosa y después no la hace, a propósito o sin querer. Sí, ¿sí? Y después, y después dije, tampoco sé si importa eso. Y yo dije, no importa. Sí. Dije, ¿en qué sentido importa? ¿Por qué importa? ¿Por qué? Porque cambia tu percepción. No, sí, no, no. Porque el mismo a propósito. Que lo haga sin querer, no, no, pero es lo que yo digo es que es un detalle irrelevante. No, no es irrelevante. ¿Por qué no? Sí, están cultivando no, no. Como quién es bueno y quién es malo. Y claro. Por supuesto, pero eso no es plural, es plural. Grabé toda la noche del sábado, del ruido que hay abajo de la esfera de libertad. Voy a tener todo el tiempo de fondo. No sé qué pasó. Se quemó una fase y saltaron los faroles de mi calle. ¿Sí? Entonces esa noche no hay luz. Hay luces en la plaza de la esquina y hay luces en Fuencarral. Entonces todos los jóvenes que se reúnen a chupar en la plaza se trasladaron abajo de mi casa. Y no sabes lo que es increíble. No, casi no entran en la calle, es una calle muy angosta y hay que te puedo decir 500, 600 personas. Es impresionante. Y cuando ya están más o menos bebidos, tipo las 3 de la mañana, se pueden hacer percusión con los tachos de basura. Y eso es el infierno. Ese es el infierno. No, pero si haces eso te lo celebran, porque todo lo celebran, porque ellos son felices. Tiene muchísima importancia todo eso. Pero punto uno, primero, no sé si es tan fácil de determinar. Más que por la intuición, y desconfío de la intuición. Y dos, incluso si fuera tan fácil de determinar, sacando el contexto psicológico, digamos, separándolo por un momento, digo, realmente importa. Importa. Sí, si vas a hacer a propósito o lo haces sin querer. Porque todo el mundo hace todo a propósito o sin querer. Es como el free will, ¿entendés? ¿Qué free will? Cuando vos decís, bueno, ¿hay free will o no hay free will? Yo digo, está mal formulada esa pregunta. A ver. Depende de qué me estés hablando. ¿Tengo la voluntad de agarrar el vaso? Sí, tengo la voluntad de agarrar el vaso. Bueno. ¿Tengo la voluntad de hacer de mi vida lo que quiero? No, imposible. No hay free, ¿entendés? ¿De qué estás hablando? ¿A dónde? Es lo mismo, exactamente. Yo estoy reduciéndolo al vaso para poder hablar, ¿sí? Y si, bueno, si hablamos del vaso, nos vamos a poner muy de acuerdo en qué fluir, ¿o no? Es fácil ponerse de acuerdo, porque el vaso lo agarré. Se lo mostré. Mirá, agarro el vaso. Ergo, hay free will, para el vaso. Ahora vos me decís, sí, pero con Dios y qué sé yo, agua, qué sé yo. Exactamente, y esas sillas tampoco, todo esto lo tiramos, así que no lo cuente. Estas. Para cortar la calle nos exige el ayuntamiento, no sé si un 20 o a lo mejor un mes, no, pero 20 o 20 días útiles. Claro, así que para solicitar el corte a calle y se lo otorgan también. Si tú te vas, no hay quien nos haga luego. Claro. Entonces habría que llevarlo a un guardamonte. ¿En cuánto tiempo llegan las cosas? Seamos más prácticos. Si cargamos hoy, por ejemplo, vamos a suponer que hemos venido hoy, hemos cargado, terminamos carga por la noche. Saldrán, estamos hoy, pues estará entre un par de días en llegar. Tarda muy poco en llegar. Mañana viajan, pasado también, pasado mañana estarían. Está bien. Y no, es probable que necesitemos, sí, guardarlo, porque no creo que consigamos una casa con esa velocidad. Entonces tenemos que vamos. ¿Dónde anda? Estoy en Madrid, por ahora. ¿Varado en Madrid? No, varado, carajo, me mudo. ¿A cuándo se van? A fin de mes, 26, 27. Buenísimo. Sí, señor. Che, qué bien, Willy. Estoy en Los Ángeles ahora. ¿Dónde estás? ¿Estuviste alguna vez acá? ¿En Los Ángeles? Viví 5 años. Estuve 3 días, estoy en Las Vegas, te quería decir. Las Vegas, sí, claro que estuve. Una locura, todo ridículo, toda una mezcla de plástico, chatarra y al mismo tiempo divertido y sí, paródico. Es eso, monstruoso. Aparte, no es una ciudad, es una lonja de tierra, ¿viste? Claro, dura 10 kilómetros. Eso es todo, no es otra cosa, que esa lonja, ¿no? ¿Cómo fuiste? ¿Desde Los Ángeles? Desde... No, para nada. Nosotros veníamos desde Nueva York, así fuimos por abajo, veníamos de Nuevo México. Fuiste cuando fuiste con Roma. Sí, hace muchos años. Claro. Me pasó por la casa de Roma, me acuerdo de vos, cuando veo los gatos ahí. La casa de Roma. Señoras y señores, nos dirigimos al área de aparcamiento del aeropuerto. Antes de abandonar el avión, por favor, comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano. Presten atención al abrir los maleteros, ya que el equipaje puede haberse desplazado. Por favor, permanezcan sentados y con su cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión se haya detenido completamente y las puertas hayan sido abiertas. Les recordamos que los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados hasta que abandonen el avión. My name is Bobo, when I'm in hell, and I am Bobo, when things are going well. I'm always Bobo, I'm always heartfelt, I never went fell. J'ai m'appelle Bobo, when I'm in France, but when I go to Spain, I change my name again. Me llamo Bobo, I change my name, but the rest remains. I changed my name so many times that I nearly went insane. But always Babo, y lo que hago is just the same. Here's the plan, I will do nothing all day. Well, maybe three Lubitsch movies, that's good. Because you can eat while you're watching and no one gets offended. Because they're dead. The new movies I don't like. I'm going to the beach as well. Bring the shorts! Another bride. Another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice, the groom is nervous, he answers twice, it's really killing that he's so willing to make whoopee. Every hour a little love nest, down where the roses cling. Picture the same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get for No, hay que esperar que venga la gente. Maybe no one will come. And they'll show the movie just for us. Puede ser. It's possible. We are going to leave you with this, but you shall not despair, for tonight, when the lights go out all over Europe, you may walk out into the street, look at the sky, raise yourself above the insufferable weight of your neighborhood never-ending shit, and pet the dog. The dog is good. You can like the dog. My name is Babo. You're my friend. As I was saying, while they were playing, they're making whoopee. Whatever. What is it all? I can dance too, but so you will fall for you can making see, whoopee. If you want. If you could only see. That's what he said. My name is Bobo, and you're my friend, and you'll remain my friend until the end. Remember, Bobo, when things are blue, you can do the same. Bring the toothbrush as well. Inicio del toro. ¿Quién es el inicio del toro? ¿No conoces a este hombre? No, pero el inicio del toro. Pusimos un cartel. Sí, tú lo conoces ahora. En el 97 no lo conocías. Sí, lo conocía, por ejemplo. Bueno, lo conocías por... Pero no lo conocía mucha gente. No lo conocía mucha gente. Así no lo conocían, tío. Fuimos con el cartelito al aeropuerto. A pasarte yo. Y sale un señor con una viserita, vestido así con ropa vaquera, y eso soy yo. Oh, encantado, bienvenido al festival, pasamos aquí a San Sebastián y por el camino empezamos a hablar, él es de origen puertorriqueño, y cuando habla con los portugueses, nadie va a buscar un poco abierto, ¿sabes? Bueno, o sea, en síntesis decía que iba a dejar la profesión de actor. No, yo, o sea, me muero de hambre, no consigo un buen papel, nada, o sea, yo le veía por el espejo retrovisor. Y claro, decía, usted se ha puesto un nombre, Benicio, el nombre que se ha puesto. Y entonces él me preguntó a mí, ¿y usted cómo se llama? Oh, ya acabamos. Porque yo me llamo Aniceto. Y al siguiente ha puesto ese nombre. Oh, pues es que mi padre se llamaba así. Y él me decía, y mi abuelo se llama Benicio. Bueno, pues así hicimos amistad. Él me dijo que iba a dejar la profesión. Yo le veía, porque yo lo encontraba parecido con Brad Pitt. Un cierto aire. No, pues usted fíjese, tiene un cierto aire. Tenía el pelo un poquito largo, es un hombre corpulento, alto, últimamente y tiene unas grandes ojeras. Bueno, yo le dije, pues yo creo que usted a poco esfuerzo que haga puede conseguir un buen papel, porque le veo cara de actor. Me dijo, si algún día consigo ser un actor conocido, le invitaré a cenar. Y aquí me llevé una cena. Claro. No volvió desde entonces, ¿eh? No volvió. Pero bueno. Hay que tocar la puerta cuando veo. Tres años, Oscar. Tiene un Oscar por Traffic. Ah, por Traffic. Y ahora fíjese dónde está. Tendrá unas nóminas, le pagarán un pastonazo. Ya puede venir aquí a pagarme la cena, sí. Benicio del Toro, sí señor. La pièce existe, le montage existe. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté un acte pour le film qui a été tourné donc avec trois caméras en même temps. Et avec, vous avez vu, qui va se mêler de cette pièce en fait. Vos venís y decís, fuera, tirar el vaso a la mierda si no se lo tengo que llevar. Sí. Y me decís, se me cayó el vaso. Sí. Lo que yo digo, es, ¿hay alguna diferencia? Sí. Para mí. Sí, hay diferencia porque no es lo mismo. A vos te importa, a mí no me importa, yo me jodí, no tengo vaso. ¿Entendés lo que quiero decir? Pero si vamos a silenciar el cinturón, yo soy capaz de cualquier cosa, pero, claro. No, es que no es grave, dice, pero es que me molesta los oídos, pues entonces, todo lo que ves, el cinturón, yo estoy acostumbrado para recorrer, por ejemplo, 400 metros, pues no me molesta el cinturón, porque apenas molesta poco tiempo. Me dijo algo así como, pero es que te estábamos esperando aquí en el Caledonia con una mala onda. ¿Caledonia es un bar? Sí, es un bar. Que ya sea, está levantando. Nos esperaban a las 9 en el calendario. En realidad, tenemos la cita a las 9 allí en Paseo Colombia. No hemos ido. Son 9:15. Sí, tenemos que ir al otro lugar, que era encontrarnos allí para luego ir al cursar. Tenemos que ir a la cita a 9:30. Vamos a llegar a la segunda. Ya tenemos un sinnúmero de cursas. Tenemos de ballinas, que tenemos que ir. Y después tenemos que, si vos haces el cálculo, ellos se están yendo ahora de cada a 15 minutos de haber llegado. Lo que va pasando es que los tipos van haciendo todos lo mismo, sí. Es que agarran algo y crean hijos. Sí. De ese algo, que son nuevos algos. Y vienen sí. otros y crean más hijos. Sí. Y en algún momento llegan, digamos, los caminitos de ese árbol llegan a tener cierta longitud crítica. ¿Qué? Por ejemplo, tienen 10 pasitos, digamos. Sí. Entonces ahí es como que lo sometes a cierta prueba y decís, ¿pasó tal cosa o no pasó? Y estás buscando uno donde pase, pero las alternativas son muchas. Es como jugar al ajedrez. Te entiendo, ¿sabes? Perfectamente. ¿Cómo? A vos te interesa uno de esos specs, no todos. Casualidad total, no lo vi. ¿Dónde me mandaste un mail? Ah, mirá vos, qué lindo. Pensé que me llamabas por eso, te mandé un mail que había ido a la Plaza de Mayo, boludo. ¿Pero dónde? Pero no recibí nada. Bueno, pero a Gmail te lo mandé, ¿está bien? No, a Gmail. No, yo eso no lo chequeo hace años. Pará, no me acuerdo ni mi password de ahí. Bueno. ¿Cuál es el bueno? Rafa@bonk. Hola. Hola. Boludo, te voy a matar. ¿Sabes qué? Pensé que eras Ernesto, pelotudo. No me di cuenta. Ah, encima me confundís con Semán. No, bueno, pero tampoco es tan grave. Tiene la misma voz, boludo. No, por bien. Teléfono, como yo lo estoy escuchando ahora. Bueno, ¿qué haces, Willy? Querido. Y el clima político en este país cada vez se complica más y se sobreactúa más. Bueno, yo avisé, che. Pero lo que pasa es que por ejemplo, de tu opinión a la mía me parece que a veces es más distancia, porque yo, digamos, con todo este tema de los derechos humanos, digamos, le doy más la derecha al gobierno que otra cosa. Lo otro es FAMUS. Este país tenía evidencia ahí de punto final y todo el mundo parece que está de acuerdo en que eso se derogue y se reabran los juicios y se vuelve a plantear FAMUS o Montonero. Yo no creo que la derecha reaccione de esta forma por como una reacción frente al gobierno, ¿eh? Creo que la derecha es así. Seguramente los vas a cambiar rápido. No se puede derrotar a la gente, no se la puede derrotar a tu, no puede derrotar a tu vecino. Tu vecino va a seguir viviendo ahí. Lo que tienen que hacer es neutralizarlo, no derrotarlo. Es imposible derrotarlo, salvo que lo mates. No, estoy de acuerdo. Bueno, pero lo que tienen que hacer es todo lo contrario, neutralizarlos. Los specs generan mundos en el sentido de que describen mundos, ¿está bien? Sí. Lo que va pasando es esto. Los specs describen mundos donde se pueden tomar decisiones. Los caminitos representan pequeñas decisiones acumulativas que se van tomando. Y los distintos hijos representan alternativas, ¿está bien? Claro. ¿Cómo que? Que vos me decías, relea y fíjese si está de acuerdo con usted mismo. Yo digo, no sé de qué habla. Pero nada, el colmo, la paranoia, el silencio es K. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo vendría a ser? ¿Alguien recibió una orden para callarse la boca? ¿Cómo? Ya, yo creo que sí. No, eso es lo que yo no sé exactamente cómo funciona. Eso me tienen que decir ustedes. Yo creo que no es una orden específica. Yo creo que no hace falta la orden. ¿Qué es eso? Boludo, ¿cómo? ¿Tú realmente crees que eso no es así? Porque si vos realmente crees que no hay una cosa así. Que no hay una orden, bueno, sí, por supuesto que no hay una orden, claro que no hay una orden. No hace falta una orden. Lo que no sé si no hay es un manual. Pero bueno, no es lo que la orden, pero vos construís como se te ocurra. No sé por qué me haces eso. Me decís, hay una orden y vos me decís, no hay una. Yo nunca dije que había una orden. Vos trajiste la idea de la orden. No, bueno, pero que el silencio era acá, no sé, es raro, digamos. Porque nadie puede hablar, nadie dice, hay disenso dentro del gobierno, dejate de joder. No, dentro del gobierno no. Bueno, está bien, pero eso es exactamente igual que el gobierno laborista en Inglaterra, qué sé yo. Es un gobierno, es una democracia, es un partido, qué sé yo. Bueno, no, es mucho más liviano que el gobierno laborista, porque ahí te puse un ejemplo extremo. Hay libertad de expresión. ¿Cómo? Hay libertad de expresión en Argentina. Sí, bueno, eso es obvio, claro que sí. Bueno, está bien, yo creo, está bien, todos son todos mogólicos, Puri, ¿qué te puedo decir? No, a mí me impresionó hoy en la tapa de noticias. ¿Cuál es? Que Joaquín Morales Solá. Sí, uy. Buscala en internet. A ver. Noticias. River y Boca, el equipo de Mostaza. River y Boca vayan empatando. Quieren estudiar y negociar con opositores, qué sé yo. Fíjate en los banners. Ah, ahí hay banners de noticias. Sí, ahí está, ahí lo vi. Uy, está la nata. Perfil, pareció la nata. ¿Tenés video? La nata te habla. Hay videos de la nata que te cuenta cosas. Uy, te habla ahí. Hay que hacer eso. Tenemos que hacer eso nosotros en TPM. Así que ya no hay más TPM. Un video de Quintín que te habla durante 3 horas. ¿Pero qué? ¿Te aparece la cabeza ahí? Te hablan los censurados. ¿La cabeza de la nata hablándote? Pero porque te hablan los censurados. ¿Quiénes son los censurados? Y ellos se autodenominan los censurados. ¿Pero por qué? Y hay los afiches de perfiles. No me acuerdo el eslogan así exactamente, pero es algo así como donde el sitio donde podés escuchar a los censurados. Los censurados. Eso sí, es textual. Le digo la verdad. Es tremendo, pero de alguna manera para mí es real. No, estoy seguro que es cierto, pero lo que te quiero decir es que el problema es que el tono de perfil y de noticias no ayuda, quiero decir. Más vale. Pero por eso vos mirá la tapa de noticias. Y después estaba la, bueno, el acto de los de los malos. Se parece cada vez más a una cosa tipo ciudad gótica, así de. Sí, lo, totalmente. Es el pingüino, sí. Claro, que es lo mismo. Ahí tiene sentido porque tenés a Batman. En la marcha Batman era la marcha. A Batman, que aparezca Batman. Claro, la aparición con vida. La aparición con vida. Viene Batman y lo busca. Sí. Sí, el asunto es tremendo. Sí, la, la verdad que sí. Pero no, cuando de lo de la marcha, me llamó mucho la atención a mí, esa marcha. Una marcha de... Por la de... Por la de Jorge. Claro, López. Pero, por pero, Julio López. Pero, digo, ¿a quién le piden? Bueno, es que es lo que yo te decía la otra vez. O sea, no hay... Es como una puesta en escena. Es quiero salir en la tele. Es como un disparate, ¿no? Nadie se da cuenta de esto. Son... No, es como una marcha contra la dictadura 30 años después. Aparición con vida. Digamos, hay todo un proceso de reivindicación de lo que pasó en la década del 90 muy jodido y hay actores... ¿En la década del 90? ¿En la década del 90? Sí. ¿Quién reivindica eso? ¿Y desde qué punto de vista? La reivindicación de los indultos, de la pacificación de Menem, de la economía de mercado, de la alineación con los Estados Unidos. Digamos, claro, es una, digamos, y bueno, tenés que dejar de discutir, tenés que demostrarle a la gente, o a vos mismo, o a mí, o a todos, que vos tenés razón y yo no. ¿Qué problema hay que reivindicar los 90? Pero bueno, o sea, acá el problema no es la opinión pública. El problema es los, digamos, la ampliación de los márgenes de barbaridad en el debate público. ¿Qué, lo vas a votar a la baña? Digamos, que queda yo claro, no lo voy a votar la ley de vencia de vida por segunda vez si gana. Yo no lo voy a votar a la baña y menos voy a votar al gobierno que provocó que esto fuera posible. Digo, era absolutamente impensable una carta como la de Kirchner. Bueno, puede ser. ¿A qué te referís con lo? Me estás diciendo irónicamente lo de que no hay libertad de expresión en Argentina. No, no era una pregunta, tenía signo de interrogación. Ah, bueno, no está bien, por eso. Hay libertad de expresión en Argentina. Por supuesto. Por supuesto que hay libertad de expresión en Argentina. Sí, claro que hay. Sí, hay plena libertad de expresión. Bueno, está bien. No, ¿Qué, qué es la libertad de expresión? ¿Vos te acordás? Éramos más o menos, leíamos, podíamos leer los diarios ya a la altura que estábamos la dictadura acá. Eso falta libertad de expresión. Cuando lees los diarios y ninguno dice ninguna cosa contra el gobierno. Y el que dice cosas contra el gobierno le baja los dientes, como a Schoenfeld, qué sé yo. Eso. Bueno, falta mi pregunta es cuánto falta para eso. ¿Para qué? Para que eso pase en Argentina. ¿Que le rompan los dientes a alguien? Sí. ¿Que el gobierno manda a romperle los dientes a alguien? Precisamente. No, la verdad que no sé, no la lo veo. La pregunta es si faltan meses o si faltan años. ¿Qué sé yo? Para la época que el gobierno lo empieza a pensar, por ahí pierde las elecciones. No sé, es siempre así también, la dinámica de la democracia. Digamos, en un momento que el gobierno está muy agrandado y qué sé yo, no me parece, en este momento me parece que no necesita romperle la boca a nadie. Porque además en realidad no le toca a nadie en el sentido que le tocaba bajo el proceso, salvo probablemente Julio López, y seguramente en ese caso no fue el gobierno. Claro, bueno. No, seguramente, yo no sé para quién fue la marcha el otro día, pero no. Bueno, no, eso no lo sabe, no lo tiene muy claro la gente que convocaba. Es raro eso, ¿no? Y no, iba, recién estoy hablando con la gente del CELS que me decía... Dice nada, ¿cómo se evita el copamiento por el gobierno de ese reclamo cuando en realidad es un reclamo al Estado? Claro, eso, por lo tanto, eso es un reclamo al gobierno. ¿A quién se lo pedís? ¿A Dios? Sí, pero al mismo tiempo es una situación muy jodida y no, por supuesto que no es el gobierno. Sí, puede ser construida en un punto como apoyo al gobierno en la medida que el gobierno esté haciendo algo, y lo cual me parece que es bastante problemático, no porque el gobierno no lo quiera hacer bien, sino porque el gobierno tiene compromisos con elementos de compromisos explícitos e implícitos con los personajes que lo pueden haber hecho desaparecer al tipo, ¿no? Ah, ¿te parece? sea, y te digo, por supuesto estoy diciendo una verdad obvia, digamos, un gobierno que se apoya en Curto, Tassé, Quindinil, digamos, los intendentes dualistas del conurbano, y qué sé yo, ahí hay una red subterránea que tenga los elementos nuevos y viejos de la bonaerense muy fuerte. Ah. Entonces, por más que el gobierno no quiera que desaparezca López, y estoy seguro que el gobierno no lo quiere, y además estoy seguro que el gobierno está desesperado porque aparezca, y porque aparezca sano, y porque aparezca más joven, y más lindo, y qué sé yo, pero al mismo tiempo, digamos, bueno, tiene una serie de compromisos que son contradictorios con eso, lo cual no modifica la voluntad que tiene el gobierno. No sé, yo el otro día haciendo un shopping en la tele, Canal 7, que ahora es la televisión pública. No es más ATC, Canal 7, sino es la televisión pública. Y estaba, era una nota del noticiero, donde estaban los representantes de los organismos de derechos humanos que se habían reunido con Kirchner a partir del caso López. Y había un señor que decía, y quiero también resaltar la importancia de que el presidente haya recibido a los familiares de López y haya charlado con ellos durante mucho tiempo. Y yo no entiendo. Están todos como actos sin sentido. Están todos actuando una obra que no tiene ni pie ni cabeza. Y Estela Carlotto ahí diciendo, vamos a marchar, la importancia. Es como si no se compartiera ni siquiera el lenguaje. La gracia está en que, a medida que vos vas tomando pequeñas decisioncitas y cagando hijos, en la descripción del mundo de esos hijos se incorporan renglones que incorporan las consecuencias de las decisioncitas que tomaste y por tanto modifican el mundo que estás describiendo. Viste que empieza diciendo la casa está en orden, es una de las frases más detestadas de la democracia. Yo, para mí es me da muchas dudas eso, ¿no? Es una de las frases más detestadas de la democracia. Y no, es una cosa que está cargada de ironía, o sea, vos, qué sé yo, significa, bueno, nos comimos un garrón, las cosas no son tan sencillas. Claro, bueno, me comí uno, básicamente significa nos comimos un garrón, perdimos. Pero no nos van a matar hoy, no nos van a matar esta tarde, chicos. Hay que pensar eso, ¿no? Hay que pensar muchas otras cosas, que además es más, a ver, si uno lo piensa, es mucho más parecido a la vida, eso, que es andar ruso. Mucho más humano que todos los niños. Todos los niños. Genocidas que durante 30 años no fueron llamados genocidas. Ya, todas las frases son todas las frases son así tremendistas y filosas y después es el otro hijo de puta que dice unas cosas que ni entiendo de lo que dice. Ah, Wengel es sensacional. No, pero yo no entiendo. Yo no lo puedo leer porque no entiendo de qué habla. A la chica callando. ¿Qué es eso? ¿A la chita callando? Sí. No sé qué, bla, bla, bla. Ese delito que ahora, a la chicha callando, se quiere discriminar. ¿Qué chicha? A la chicha callando, a la mierda. ¿Qué? ¿Será algo porque es abogado? Bueno, todo lo que pasó en los últimos días con lo del testigo desaparecido. A mí me pareció que justamente eso era material para empezar a hablar de un montón de cosas. ¿Y de eso no hubo nada de eso? Nadie dijo nada. ¿Podés creer? Ah, bueno, yo pensé como ni leía, últimamente asumí que eso había estado recontratratado y... No, ni una palabra. Ah, mirá qué loco. Eso es un buen tema. Eso es rarísimo. Eso es un buen tema para empezar a pensar algo. Porque la verdad que eso sonaba como a operación. Están los que te dicen, no, ¿qué operación? El tipo se lo llevaron. Pero así, bueno, sí, por eso. como, no sé. Como que alguien acató una orden así medio cruzada, pero... Ah, mirá qué loco. Yo estaba convencida que eso era así como... algo de lo que se había recontrablado. No, de nada se recontrabla desde hace meses. Tremendo. De fútbol, digamos. Sí, de nada. Ah, eso no, fue otra no, cosa no, que en la misma conversación que tuve con Raúl ayer me dijo... ¿Cómo se habla de fútbol últimamente? No, yo le dije, no, nada que ver, vos porque te juntás con hombres, yo no hablo de fútbol con nadie. No, tienes razón. Y ahora que lo pienso, sí, se habla mucho de fútbol. Sí, es raro. Hay una carnivalización, así, medio extraña. Ya que acá no hay carnaval, digamos. Y sí, pero ¿sabes qué? Ellos se plantean de hacerse los otros también, siempre fueron así. Y si vos querés plantearte de otra manera, te enchufan en alguno de los dos lados por desesperación, pero, porque no soportan. De eso venimos hablando hace meses, Rafa. Claro. Eso es lo que yo te digo. Porque si no estoy, yo no soy ni de Boca ni de River, no puedo ser de otro equipo, no, es de uno o de otro. Claro. Y si no te gusta algo de uno es porque automáticamente perteneces a otro grupo. Sí, así es. Entonces, para cuando estás al final de un camino, la SPEC ya tiene todo eso ahí adentro metido. Lo que te importa es la última SPEC o el camino completo, porque es la misma cosa. ¿Qué pasa si ese camino no llega nunca? Porque vos no sabés lo que estás buscando, o sí sabés. Sí, en realidad sí. Lo que pasa es que quieres que te lo explique, qué sé yo. No, en términos más filosóficos. Vos podés saber qué estás buscando, pero no sabés cómo, no sabés qué forma va a tener eso. Es muy cierto lo que decís. ¿Usted es presidenta de los jóvenes K? No, yo soy, te corrijo, presidenta del movimiento de la juventud K. ¿Y, o sea? Somos jóvenes K, de la JK. ¿Pero no son jóvenes por la edad o por qué? Por la edad. Ajá. Por la edad. Pero sin embargo son JK. JK. Eso es lo que... El movimiento de los jóvenes K. Totalmente. Sin ser jóvenes. Movimiento de la juventud kirchnerista. Nos reunimos para darnos a conocer, para que ustedes y para que toda la Argentina sepa que hay jóvenes que están trabajando junto al presidente en proyectos para que este país crezca y siga creciendo como lo está haciendo, ¿no? ¿El presidente los apoya? Totalmente. Tenemos un presupuesto del cual son 800 millones, en el cual ahí nos basamos para poder manejarnos, ir por toda la provincia. ¿Con qué significa esto? O sea, el presidente de la Nación a los jóvenes tal les entregó por decreto 800 millones de pesos. Exactamente, para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. ¿Está bien? ¿Qué es? Con subsidios, ir por todos los distritos, ver las necesidades de la gente. O sea, este dinero está puesto también para la gente, no es para nosotros. En realidad el presupuesto es para el bien. London, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Es una de Brutal Youth? ¿Qué? De Brutal Youth es eso. De Brutal Youth. This is hell. Bueno, entonces, te da igual. Bromea. Exactamente, eso es lo que yo digo. ¿Vos por qué no te querés pelear con las personas? Porque no sirve. No porque no tenga ganas. Porque no sirve. Pelearse no sirve. Si sirviera pelearme, me pelearía con ganas, porque me encanta pelearme con las personas. Yo no me peleo con las personas porque no sirve. No le sirve a mí y no le sirve a ella. Yo me peleé con muchas personas en mi vida. ¿Y el resultado sabes cuál es? Él no es más feliz, yo no soy más feliz. ¿Para qué me voy a pelear? No sirve. Yo no aprendo, el otro tampoco aprende. ¿Para qué te vas a pelear? Bueno, para no pelearte con una persona... Che, ¿qué hago? Hago solamente uno de los que sea el pedo lo que hicimos. Comprar esto, porque yo más que esto no voy a comer y vos tampoco. que yo tengo que hacer una vuelta o dos porque si no me voy a perder yo, porque estoy medio disléxico, ¿viste? Como duermo poco. Déjame que hago pis y lo hacemos. Ya vengo. Sí, yo pruebo momentos. Bueno, a ver, para que tengo poco tiempo. Tengo que ir a hacer la ensalada. Tema 1. Sí, señor. Cierre de TP, qué sé yo, hay que hacer. Bueno, ya está, hay que cerrar. No, yo estoy con usted en todo. Estoy muy impresionado. Yo no sé, porque realmente tuve poco tiempo estos días. No es que. No tengo. Ni idea, ¿no? No tengo ninguna hipótesis. No es rarísimo. No tengo la menor hipótesis. No, es parte del bajón generalizado, se me ocurre. Digo, okay. Yo calculo que no es una buena noticia para nadie. Esa mezcla de lejanos general, qué sé yo. Eso es rarísimo. Bueno, pero yo insisto, yo creo que vos tenés que vivir en la parte izquierda. Sí, yo lo hago. Ahora, mañana lo todo, sí. Que yo toco, a vos te llega después, cantás después, a mí me llega más tarde, entonces yo trato de ajustar mi toco después, y vos te llega más tarde todavía. Uy, me llama Quintín. ¿Querés que...? Pero hablemos todo. Vos le tocas el piano, dale. ¿Te parece? Lo atiendo y vos le tocas el piano. Lo atiendo a Quintín y vos le tocas el piano. Pero se va a sentir muy insultado. No me importa. Quiero hablar con vos re en serio. No, pará. No... Bueno, lo atiendo, vos cortá. Pero y no ahora me hagas eso. Ahora vuelvo, ¿sí? Vos cortalo, ahí a atender entonces, porque... Hola. Disculpe, bebé, estaba con Rosman. Hola. Y ahora no lo escucho. Primero te voy a explicar cómo encontramos este departamento y después a dónde vivimos, ¿ok? Ok. Porque eso era el apartamento del primo de Lenin, que se llama Stalin, y que es un cifrino puro, ¿vale? No entiendo, ¿un qué? Un cifrino es alguien que ama la buena vida, el lujo, que siempre está bien vestido, que tiene una camioneta inmensa, que, ¿viste? Entiendo. Okay, es así. Y Lenin no es así para nada, vale. Yo esta semana voy a hacer el último podcast de mi vida, ¿sí? ¿Por qué sos tan taxativo? Es el último podcast de TP, ya veremos. No, bueno, también lo que te quiero decir es que viste cómo son estas cosas de los podcasts. La próxima vez que yo me ponga a hacer un podcast se va a llamar, no sé, para hacer distinto. Claro, va a ser otra cosa, va a tener video y un monito que te hace el desayuno. Las cosas cambian. Entonces digo, el podcast en este formato, el último va a ser esta semana. No, yo no puedo soportar la idea de irme de TP sin poner en un podcast lo de Lenin y Stalin. Ahora te lo busco. ¿Ponle así on the fly? Sí, ¿por qué no? Tirame un keyboard. Y Lenin. Atendé vos, dale, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé quién es. Preguntale que vos quién es, ¿quién habla de Chile? A ver, dame, ¿hablan en castellano? A ver, pará, espérame. ¿Está? Sí, perdón. Sí, soy yo. Amanda Rodríguez, sí. ¿De qué? Exclusiva del Club Internacional del Libro. Empezamos mal, ok, dale. Yo soy cliente, no puedo, ya seguimos mal. Si están haciendo una campaña con todos vuestros clientes, ¿por qué me toca a mí? No mantuve ningún contacto con la empresa. Salvo que me haya hecho, no sé, dormido. Dale, boludo, cortale. Ya fue. No, me cortó. Me cortó. Y bueno, loco, dejate de joder. Es re lindo. Pero... Y entonces el problema es que en Caracas no hay apartamento para alquilar. Y entonces nos dejó su apartamento a él, que es bien chévere, pero que cuesta, que es como más de de Tier, de la parte del sueldo de Lenin. Que cuesta demasiado, y por eso estamos en un barrio que se llama, una zona que se llama Macaracuay. Esta es una chica de África, de Namibia, que se fue a vivir a Francia a una edad muy temprana. Se instaló en París para estudiar a los, no sé, 17. ¿Está bien? Sí. Y se instaló en su departamento. O sea, los padres le costearon los estudios desde África, pero la piba tuvo que transformarse en lo que yo hice a los 25 cuando tenía 17. ¿Verdad? Claro. Y ella se fue en realidad, se fue a África y después me fui yo. Yo me acababa de separar de Vicky. Sí, me acuerdo, estaba en Los Ángeles, me acuerdo perfectamente. Y después, no sé, años más tarde me la crucé en alguna parte, nos cruzamos un mail o algo por el estilo, la vi en el MCN o algo así, y ahora hace un año, ¿no? Y me dice, me mudé a Venezuela. Ella hablaba en su momento, le gustaban mucho los idiomas, y hablaba muy perfecto francés, perfecto afrikaans, perfecto inglés, qué sé yo, perfecto alemán, porque el padre es alemán. Nos divertíamos mucho hablando el idioma, yo afrikaans no hablo, pero el resto era muy divertido. Y de golpe la encuentro y me dice, che, ahora hablo castellano también, porque me mudé a Venezuela. No, y eso que escuchaste vos fue en noviembre del año pasado, pasó un año. Ahora habla perfecto, claro. Ahí había llegado hace dos meses, digamos. Se me dice, nada, me mudé a Venezuela, y estaba en Caracas, acá me casé con un chabón venezolano que se llama Lenin. ¿Cómo Lenin? Sí, Lenin, igual que Lenin, además un hermano que se llama Stalin. Y después me contó todo eso que escuchaste, después me siguió contando un poco, y después hace poco lo llamé de vuelta y me dijo que está embarazada. ¡Qué grande! Embarazada de este Lenin. Está bueno, eso sea. Que es conocido como una, es middle class, pero bien middle class, upper middle class. Ajá. Todos antichavistas. Y muy tranquilo así, todas las mujeres aquí tienen las tetas hechas, pues, operadas, exacto. Y voilà, para cómo fue la pasta. O sea que en realidad el amante del lujo es Stalin y no Lenin. Exacto. Pero el problema es que no Lenin aparentemente no encontró otro apartamento, y creo también que hay una parte de que quería no sé, quería que yo llegara con una imagen muy bien de Venezuela, y creo que es mejor para mí también, porque aquí al menos es una zona muy tranquila y yo puedo salir sin problemas sola y sí, puedo ir caminando. Tenés pileta, Dios. Ajá. No, me imagino que mal no la debes pasar, pero me resulta gracioso que ese sea el departamento de Stalin, no lo puedo evitar. No me escucho. Y dime, vos lo que pones, te explico un detalle más que necesitas saber. En una especificación hay esencialmente dos cosas, un aspecto. Por un lado, leyes que generan un mundo, ¿está bien? Sí. Lo describen y por lo tanto lo generan, o viceversa, como prefieras verlo. Es un axioma más lógico, es una teoría lógica lo que hay adentro. Y tenés lo que se llama un assertion, una propiedad, si es algo que vos creés que es cierto acerca de ese mundo. Bien. ¿Está bien? Por ejemplo, jamás pasa, ni siquiera cuando 20 monos verdes gritan a la vez, que el pingüino se derrite. Y vos estás muy interesado en saber si eso es cierto o si es falso. El análisis completo de este problema es incomputable, pero si vos pones cotas y empezás a decir, ok, hay hasta 14 porotos, hay como mucho 20. Claro, vos acotás, ¿no? Vos decís, bueno, tengo esto, dentro de esto, de este mundo acotado acá, el pingüino o bien se derrite o no se derrite. Exactamente. Entonces, lo que te queda es un universo arbóreo de decisiones posibles que generan mundos posibles con evoluciones posibles, que tienen hasta 20 generaciones, porque vos dijiste que más no te interesa analizar, ¿está bien? Claro. Y esto se basa en la idea de que si lo que vos pensás es cierto, entonces seguramente es cierto para... A ver, si lo que vos pensás que es verdad en realidad es falso, por ejemplo, sí. Debiera haber un ejemplo que con solo 4 o 5 pingüinos sea falso. Y esto te lo tienen que mostrar. ¿Está bien? Si vos pensabas que lo que estás diciendo es falso, entonces lo que te gustaría es para que se confirme que es falso, es que efectivamente la herramienta te diga, mira, encontré un camino completo donde lo que vos decías, tengo un contraejemplo global, un camino entero donde el pingüino se derrite. El pingüino se derrite contra lo que vos decías, digamos. Y si vos querés que lo que es verdadero, lo que te gustaría es que explore todos los caminos posibles, absolutamente todos, genere todas las alternativas, y te diga, ¿sabes qué? En todo esto no explotó nunca, así que seguramente tenés razón. Es eso. Es el motivo por el cual voy a cerrar TP. Es muchas otras cosas de la vida. Ya está, ya hicimos que, digamos, cada persona de TP es uno de tus agentes. Ya claro, está, ya claro. Lo hice. Ya lo hice. Yo tenía esto. Ya está el experimento. Yo fui lo suficientemente grande y se demostró que el pingüino no se derrite. Bueno, listo. El pingüino no se derrite. Un relato de por qué, qué pasó, ¿sí? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó? Porque cerramos, ¿qué pasó? ¿No? Entonces yo, que no pienso hacerlo, pienso, sin embargo, lo considero y digo, a ver, ¿qué tal? Si tuviera que escribir lo que pasó, ¿qué diría que pasó? Más rápido debería ser. My favorite things are playing again and again, but it's by Fito Páez and not by John Coltrane. In endless pain, all the passions of your youth are tranquilized and tame. You may think they look familiar, though you may know them by another name. This is hell, this is hell. I am sorry to tell you, it never gets better or worse. It never gets better or worse. But you get used to it after a spell. Cause heaven is hell in reverse. Usted escuchó This is Hell, el último podcast de TP, con la participación especial de taxistas vascos, José María Riva, Bernardo Subnik, el Gran Babo, y la TP Orchestra, conducida por el señor Rosman. Gracias a todos. Hagan cosas lindas. Here's wishing you the bluest skies. Hoping something better comes tomorrow. Hoping all the verses rhyme and the very best of choruses to follow all the doubt and sadness. I know that better things are on the way.